La asamblea de Hachal, de los vecinos de Hachal No Se Toca, hicieron sus propios análisis y nos acaban de informar que los resultados están. Y estamos en comunicación telefónica con Domingo Joffre, integrante de la asamblea de Hachal No Se Toca, para que nos cuente un poco acerca de esto. Domingo, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Aquí andamos, caminando, corriendo, acelerado. Recién en conferencia de prensa vimos el resultado de los primeros de los análisis que encargamos nosotros, que son la Universidad Nacional de Cuyo, que nos ha dado, dentro de los parámetros normales, pero con dos cuestiones que consideramos importantes. Una de ellas es que en Mogna el agua no es apta para consumo por presencia de arsénico y de boro. Esto no creemos que tenga que ver con el derrame. Es un dato que ha surgido casi como un daño colateral, digamos, o un efecto colateral por haber tomado las muestras. Pero igual estamos diciendo a los funcionarios, pónganse a funcionar en Mogna porque el agua no es apta en Mogna. Tiene demasiado arsénico y demasiado boro. Y el otro dato importante que estamos considerando es que en el río La Palca el agua está contaminada. Tiene 70 miligramos de aluminio, cuando lo permitido es 5. Así que ese es un dato importante y no menor. Y también el estudio bacteriológico allí en La Palca ha dado mal algunas otras cuestiones. Yo seguramente en las próximas horas vamos a tratar de dar a conocer en detalle estos informes, ¿no? Pero esto es en síntesis. Lo más destacado de estos análisis que han llegado de la Universidad Nacional de Cuyo, tomados el día 14 de septiembre. Uh-huh. En relación a los otros análisis, bueno, los de OCE, que también han llegado a nuestro poder en el día de ayer, debemos decir que todo está dentro de los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino, pero sí hay vestigios de varios elementos. Uh-huh. Te repito, debajo de los parámetros normales, pero hay vestigios de cianuro, cromo, de plomo, de mercurio y de cadmio. Los dos últimos nunca los habíamos tenido en los análisis anteriores que teníamos en el río Hacha. Si bien están por debajo de la línea tope o límite que marca la gente del Código Alimentario, sí hay vestigios. Entonces, bueno, amerita lo que venimos pidiendo nosotros hace un rato largo, que es un trabajo a largo plazo, tanto de control como de mitigación. Uh-huh. Eso en base a los mismos números que la gente de OCE nos está brindando. Y en relación al otro análisis de la ONU, no podemos considerarlo, porque no sabemos dónde se hizo, quién lo hizo, a qué hora lo hizo, con qué método se hizo, y no tenemos absolutamente nada, los números a la mano. En una vez, si los tenemos en algún momento, podremos llegar a considerarlos como un dato. Pero no nos olvidemos que la misma ONU que le otorgó la norma ISO 9001 a la Barrick, y que no va a salir a decir que se equivocaron al entregárselo. Bien. Estos últimos análisis que ustedes han hecho, ¿no? Los que nombrabas que había, que son están permitidos, están bajo de lo que dice lo de salud. Esto es directamente es desde causante por la minería. No podemos asegurarlo eso, no podemos aseverarlo si ha sido por la minería o no. Nosotros consideramos que desde un tiempo a esta parte nos ha cambiado la calidad de agua, y desde el 2005 en adelante, porque lo que teníamos antes era principalmente grandes concentraciones de arsénico y boro, y ahora nos aparecen varios otros metales. Bien. Eso por un lado. Y por otro lado, no se lo podemos atribuir exclusivamente a este derrame denunciado. Claro. Porque no sabemos si es tiempo como para que llegue algún tipo de elevación en los números provocados por ese derrame, pero sí por la actividad. Bien. ¿Y cuáles son las medidas que van a tomar ahora directamente la Asamblea? Lo que estamos pidiendo desde hace 3 semanas o más, tal vez ya no recuerdo cuánto, estamos pidiendo el informe final, formal, por parte del Estado, que nos diga qué pasó, exactamente qué pasó, y de acá en más un trabajo a mediano y largo plazo de control y de mitigación, de manera sistémica, con profesionales que correspondan y ir trabajando, por supuesto, para que no existan otro tipo de emprendimiento así, otros emprendimientos nuevos en la provincia, principalmente en nuestra zona. Ayer hablábamos con nuestro compañero corresponsal que estuvo cubriendo todas las asambleas hace dos semanas ahí en Hachal, Sebastián Lampazone, que nos contaba que desde la asamblea también habían decidido, estaban pidiendo también los controles de salud a las personas. Hemos pedido en la última asamblea, lo hemos ratificado y ya lo hemos presentado por nota al director del hospital. Queremos un operativo sanitario en donde se pueda hacer controles de metales en sangre en la población de manera voluntaria. Quien quiera hacérselo, que se lo haga, pero bueno, así como hacen operativos de salud auspiciados por las mineras que vienen a hacer análisis y cosas que le corresponde a salud pública, ¿no? Queremos que vengan sin ningún logo de empresa alguna, que venga la gente de salud pública a hacer un operativo de análisis de metales en sangre para la población, para el que tenga dudas, ganas de hacerse un control o sacarse la duda, lo pueda hacer. Y si está todo bien, mucho mejor para nosotros. Bien. ¿Qué opinan ahora, qué opinan ustedes de que el tema de la justicia, ¿no? Hay una disputa entre, según lo que decían los diarios, ¿no? La disputa entre la justicia federal y la justicia local. ¿Qué están opinando? ¿Qué posición tienen ustedes frente a esto? La justicia se maneja con sus tiempos, con sus códigos, con sus cuestiones que generalmente no son los que uno quisiera, ¿no? Sus procesos, sus medios, sus tiempos son diferentes a lo que el ciudadano siempre quiere. Siempre decimos que la justicia es lenta, tiene vericuetos, tiene cuestiones, tiene párrafos, puntos y comas por donde se puede ir para un lado o para el otro. Nosotros no queremos emitir un juicio respecto al tema justicia, sí pedirles que si el bien es superior, que es el bienestar de un pueblo, se pongan de acuerdo. Obviamente, si la intención es llegar a la verdad y aplicar justicia para los hachalleros, no tienen que pelear, se tienen que ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto. Simplemente es. Bien, perfecto. Domingo, Gustavo te saluda, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, justamente también esta mañana temprano con el compañero Guille hablábamos de las declaraciones desafortunadas que han salido ahora en las últimas horas del tema de la policía minera, ¿no? Bueno, no sé qué dijeron realmente. Sí, bueno, falta de equipamiento, bueno, un montón de excusas. ¿Ahora lo vienen a ver? Sí, bueno. ¿Ahora lo vienen a ver? Sí. Cuando decíamos nosotros que no controlaban como corresponde, nos trataban hasta de terroristas ambientales. No, es que ahora supuestamente que no tienen con qué. Es que supuestamente desde la policía minera dicen que no son quien para controlar. Claro, no pueden controlar, claro, no tienen forma de control porque es una empresa privada. Partamos desde ahí. Sí. Bueno, tienen un problema, una crisis de identidad, entonces. Claro, claro. Claro, no saben quién son, para qué fueron creados y para qué están. Exactamente.